Hola, ¿qué tal? Estamos en el programa Diálogo sobre la Cultura y la Filosofía, producido por el doctor Gonzalo Soto y por José Guillermo Ángel Memo Ángel. Doctor Soto, venimos hablando, o dimos un recorrido amplio por Platón, que sería, de alguna manera, una filosofía para nobles. Platón, al fin y al cabo, también era noble, la gente que iba a la academia era noble. Pero va a tener un alumno que, sin ser noble, no sé si estaba becado o no, a lo mejor la academia becaba a los más inteligentes, que es plebeyo o meteco, que se llama Aristóteles. Y Aristóteles se va a dar a la tarea no solo de crear el Liceo, no solo de encontrar la mejor constitución, no solo de aportarle a la ciudad cosas como el zoológico, el jardín botánico, la biblioteca pública, sino también de crear, por decirlo así, una filosofía práctica. Una filosofía que tiene muy en cuenta el mundo, como pasa en la moral de Eudemo, la gran moral, y después que obviamente va a plantear elementos trascendentales y que va a ser fundamental para la filosofía de la Edad Media. ¿Por qué no empezamos a hablar de Aristóteles? Sí, Memo, seguimos en el círculo socrático o en las llamadas escuelas socráticas mayores, que son Platón y Aristóteles, y entre las menores estarían los cínicos, los sirenaicos y la escuela de Megara. Claro que esas distinciones me parecen a mí tontas y estúpidas, porque tan importante es Aristóteles como los cínicos, o tan importante es la escuela de Megara o la escuela de Cirene como Platón. Pero así se han distinguido escuelas mayores y escuelas menores socráticas. Entonces aquí estaríamos dentro de una escuela mayor, que es la escuela aristotélica, y de todas maneras dentro del círculo socrático. Aristóteles no es ateniense, él nace en Macedonia, concretamente en Estagira, de ahí pues que se le conozca también con ese nombre de el Estagirita. Es profesor, es preceptor de Alejandro de Macedonia. El célebre conquistador y guerrero, y a la vez pues instruido por Aristóteles, y que cargaba una edición de la Ilíada en sus campañas, muy importante para él. Se traslada a Atenas, como bien lo dijiste, no tiene ciudadanía ateniense porque es meteco, es decir, extranjero, y como extranjero pues no puede participar en la ciudadanía ateniense que tenía tres grandes características: isonomía, igualdad ante la ley, y segoría, igualdad en la participación, e isomoría, igualdad en la distribución de la riqueza. Eso no le estaba permitido a Aristóteles, a pesar de que fue un hombre que construyó una célebre politeia, la política, escribió y fue recopilador de constituciones atenienses y de otros lugares para efectos de, entre ellas, la constitución de Atenas, para efectos de, entre comillas, una especie de historia política de las constituciones. Muere en el año 322 y nos dejó un corpus aristotélico muy, muy, muy extenso e intenso. A diferencia de Platón, no hemos conservado todas sus obras, y el corpus fue editado por Andrónico de Rodas en las postrimerías del siglo I antes de Cristo, y ese corpus es el que luego ingresará en la Edad Media y es el que pues nosotros conocemos. Se han descubierto algunos fragmentos, sobre todo del Aristóteles, entre comillas, platónico, gracias a los estudios de Werner Jaeger y otros estudiosos que han, dijéramos, estudiado la posible evolución de Aristóteles, en sus escritos y cuándo y cómo escribió lo que nos ha quedado. Sobre eso no ha habido uniformidad y creo que no la habrá, porque se sigue discutiendo cuándo fueron escritos los libros de la metafísica, los libros de la ética, etcétera, etcétera. Doctor Soto, antes de que entremos en la obra de Aristóteles se ha dicho que fue el hombre que puso a pensar a Occidente como él pensaba y que logró, con su tarea, lo que nadie, ningún líder religioso había sido capaz, de ponernos en situación de sujeto, verbo, predicado, de ponernos en relación de las causas materiales, eficientes, finales. ¿Y cómo logra Aristóteles eso? Porque se dice que él tomó el modelo, fue del mismo pueblo, ¿no? Lo que hizo fue como teorizarlo y cuadrarlo. Sí, la historia del aristotelismo en Occidente yo creo que es una de las historias más fecundas y más vitales y a la vez más contradictorias, no solo por su influjo, sino porque fue motivo de paradigma hasta prácticamente el siglo XVII, en que aparece la ciencia nueva con Copérnico, Kepler, Galileo, y prácticamente hasta el siglo XVII, Occidente y Oriente, incluido el islamismo y el judaísmo, claro, se enredaron conceptualmente hablando, no en el sentido de enredarse, sino en el sentido de se metieron copiosa y abundantemente en la obra aristotélica. Aristotélica irrumpe en Occidente en el siglo XII y eso causa, dijéramos, un revuelo hasta tal punto que las autoridades universitarias prohíben su enseñanza y su lectura. Ahora, lo que tú dices es cierto. La filosofía de Aristóteles tiene, para decirlo de una manera muy... Sí, yo creo que es caricaturesca, pero de alguna manera refleja muy bien. Es la filosofía del sentido común elevada a rango conceptual. Entonces, por eso es tan atractiva. Porque leyendo Aristóteles, uno de alguna manera se identifica con lo que está planteando, como lo de sujeto, verbo, predicado, que predicamos del ser a través de 10 categorías, la sustancia y los 9 accidentes. Dividimos el lenguaje en géneros, especies, diferencias específicas, propios y accidentes, y eso lo va a uno convenciendo porque de alguna manera es como hablamos y como pensamos todos los hombres, solo que Aristóteles realiza un trabajo conceptual bastante interesante. Que de ahí sale la lógica, ¿no? Por ejemplo, Aristóteles es el creador de la lógica. Aristóteles es un gran metafísico, su metafísica es fundamental. Aristóteles es un escritor ético, un escritor político, un escritor poético, un escritor físico, un escritor sobre los animales, un escritor sobre el sueño, un escritor sobre la memoria y el olvido. Y era un observador muy, muy, muy, muy, muy cauto de la naturaleza. Y eso tal vez le viene de que su padre era médico en la corte de Macedonia. Y entonces de su padre médico con seguridad aprendió a través de esas observaciones médicas pues ese espíritu de observar, de anotar, de coleccionar y de clasificar. Entonces lo que tú dices es muy cierto. Yo lo traduzco de esa manera. El sentido común elevado a rango conceptualmente filosófico es la genialidad del agudo pensador estagirita. Doctor Soto, antes de entrar pues ya en todas las teorías aristotélicas que son tan hermosas, se dice que Aristóteles sobrevive a través de los arrianos, y luego pasa a los persas, el caso de Avicena, pues que dijo que se leyó 40 veces a Aristóteles para poderlo entender. ¿Qué tan cierto es eso? Pues, si no, Aristóteles hubiera desaparecido, porque de todas maneras el cristianismo naciente y buena parte de la cultura judeocristiana asumió con más fuerza a Platón que a Aristóteles. Sí, Memo, lo que tú anotas es cierto. Prácticamente la obra de Aristóteles en Oriente y en Occidente, si no hubiera sido por los arrianos, hubiera pasado, creo yo, desapercibida. Los arrianos, en las discusiones trinitarias, usan el concepto aristotélico de usía. Usía se suele traducir por sustancia, se suele traducir por esencia, y es clásica la tesis de Arrio, la reducimos a su mínima expresión. El hijo no es de la misma naturaleza que el padre, o sea, el hijo no es consustancial con el padre. La expresión griega es homoiousios, o sea, es semejante pero no idéntico al padre. La tesis cristiana ortodoxa va a ser que el padre y el hijo son de la misma naturaleza, homoiousios, no homoiousios con la iota, sino homoiousios, consustancial, de la misma naturaleza. Estas discusiones trinitarias que de alguna manera involucraron el concepto de usía fueron muy mal vistas, porque introdujeron, entre comillas, la heterodoxia en el seno del cristianismo. Entonces los arrianos son desterrados de lo que era el Imperio Romano y van a dar a tierras de lo que es hoy Irán, Irak, la Mesopotamia y Persia de aquel entonces. Y allá, pues siguen conservando la obra aristotélica, y esa obra aristotélica mantenida viva por la tradición arriana, la conocen primero los árabes, después los judíos y después, obviamente, los católicos occidentales. Entonces, si no hubiera sido por los arrianos desterrados del Imperio Romano, no solo en términos, dijéramos, geográficos, sino en términos culturales, pues Aristóteles hubiera, creo yo, muerto culturalmente hablando para Oriente y para Occidente. Entonces, esa vitalidad arriana, esa vitalidad de la categoría aristotélica de la usía y esa vitalidad arriana que se mantiene en esos contextos geográficos que no eran el Imperio Romano, va a ser encontrada cuando vengan las invasiones árabes, va a ser encontrada y va a ser traducida y va a ser leída y va a ser comentada por los judíos y sobre todo por los árabes. A ver, doctor Soto, me acabo de reír una curiosidad. Usando la filosofía de Aristóteles podemos hablar de los conceptos de fe y razón, pero no se puede hacer eso usando la filosofía de Platón. Platón era que no teorizó tan bien la razón como Aristóteles. No, sí, ambos la teorizaron. Lo que pasa es que el conflicto entre fe y razón, en términos platónicos, no fue conflictivo. Y eso lo vio muy claro, por ejemplo, San Agustín. San Agustín dice que lo único que le faltó a Platón fue ser bautizado. Que de resto, toda la filosofía platónica coincide con el cristianismo, y por eso de todos los filósofos griegos prefiero a Platón, porque es el más cercano a los cristianos. Con Aristóteles no ocurre lo mismo, porque Aristóteles primero no es creacionista, o sea, para Aristóteles de la nada, nada se hace. En segundo lugar, el mundo no es creado y por lo tanto es eterno. En cambio, el mundo creado tiene principio y tendrá fin según la tradición judaico-cristiana. El motor inmóvil mueve y pone en movimiento la máquina del mundo, pero luego se pone a contemplar sus propias ideas y se olvida del mundo, entonces no es providente. Entonces, el no creacionismo de Aristóteles, el no providencialismo de Aristóteles, la materia eterna de Aristóteles, obviamente que eso suscita serios debates para efectos de del diálogo fe-razón, y eso es lo que se va a intensificar en el siglo XIII y XIV por la irrupción de Aristóteles en Occidente, por lo menos. Yo no sé en el mundo judaico y yo no sé en el mundo árabe, pero cómo fue la cosa. Usted que es un experto en Tomás de Aquino, y en los medievales he dicho que Tomás de Aquino fue influenciado mucho por Aristóteles, pero según veo por lo que usted acaba de explicar, doctor Soto, Tomás de Aquino se la pasa peleando con Aristóteles entonces. Más que peleando, coge las categorías aristotélicas y las purga, si se puede decir así, de aquellos elementos incompatibles con el cristianismo, pero utiliza aquellos elementos compatibles con el cristianismo para efectos de hacer inteligible la fe. Entonces, en cierta manera, no es que se la pase peleando, sino que pasa puliendo. Se las pasa puliendo la filosofía aristotélica y mostrando que las categorías aristotélicas, a pesar de no ser creacionista, a pesar de no ser providencialista, etcétera, etcétera, otras categorías como materia y forma, acto y potencia, la felicidad como condición de posibilidad de la ética, la política como de alguna manera el arte de gobernar, eso cristianamente hablando no va a tener problema y va a ser utilizado por Tomás para efectos de pensar la fe cristiana. Claro que este intento tomasiano de pensar aristotélicamente el cristianismo tuvo sus contrincantes. Sí, claro. Incluso muchas de las tesis de Tomás. Él muere en el año 1274 y prácticamente 4 años después de su muerte, muchas de sus tesis fueron condenadas por el uso de Aristóteles, que no es bien visto todavía en el siglo XIII bien por las autoridades mayores de la universidad y del cristianismo. Es que algo similar le pasó a Maimónides, casi que partió el judaísmo en dos. En el judaísmo igual. Y es de pronto porque Aristóteles se fundamenta más en el mundo que en lo que podamos pensar de más allá del mundo, ¿no? Aristóteles, de alguna manera, ese célebre mundo de las ideas de Platón, lo mete en las cosas como forma de la materia. Es lo que los escolásticos van a llamar hilé morfismo, hilé materia, morfé forma. Entonces, eso que estaba por allá en el mundo suprasensible, Aristóteles lo mete en el mundo sensible como forma de la materia, como forma de las cosas. Entonces, para Platón, el mundo de los en sí existía por allá, en un mundo suprasensible, separado de las cosas sensibles, y las cosas sensibles eran meras copias de ese mundo suprasensible. En Aristóteles no. En Aristóteles los en sí de Platón están en las cosas. Y por eso la reivindicación del individuo en Aristóteles como lo único realmente existente, y ese único realmente existente es un compuesto de materia y forma. Entonces, claro, Aristóteles, entre comillas, es un naturalista frente al espiritualismo de Platón. Entonces, claro, ese naturalismo que después se volcará a estudiar los animales, a estudiar el movimiento, a estudiar los insectos, a estudiar los vegetales, tantas cosas, a estudiar la medicina. Entonces, marcará un paradigma naturalista muy interesante, lejos del espiritualismo platónico, y que claro, para el cristianismo va a ser muy difícil, porque el cristianismo más que proponer teorías científico-naturalistas, propone teorías espirituales para efectos de la salvación, y por eso las ideas platónicas le son tan bienvenidas a los cristianos, no así Aristóteles. La genialidad de Tomás es eso, incorporar este naturalismo aristotélico a la explicación de las verdades de la fe, puliendo, como hemos dicho, la filosofía aristotélica de aquello que es incompatible con la fe, pero utilizando aquellas categorías que son compatibles con la fe. Y esa es la genialidad de Tomás. En este contexto podríamos decir lo que muy bien has dicho: Aristóteles es un reivindicador del cosmos, Aristóteles es un reivindicador del movimiento, Aristóteles es un reivindicador de los individuos, Aristóteles es un reivindicador de la sensación, Aristóteles es un reivindicador de la observación, Aristóteles es un reivindicador de la experimentación, Aristóteles es un reivindicador no del mundo de los en sí, sino del mundo de las cosas sensibles, que es el único que existe. Y en ese contexto, la resemantización del platonismo es tremendamente, tremendamente radical. Doctor Soto, cuando usted habla de las cosas sensibles, son las que se perciben a través de los sentidos, más o menos como lo que planteaba John Locke, pues, en el conocimiento humano. Sí, claro que en Aristóteles todavía esas cosas sensibles tienen forma y tienen materia. Entonces la forma es la esencia de las cosas y la materia es lo determinado por la esencia de las cosas, a diferencia, pues, de lo que afirmará después el empirismo de Locke y de Hume. De modo que en Aristóteles hay un mundo sensible que se explica a través de una formalidad inteligible, que es la forma, pero con una gran diferencia respecto a Platón. Esa forma está encarnada en el individuo sensible. A ver, doctor Soto, es porque yo creo que se empezó a trabajar con forma y materia, es muy interesante. Pues la materia la entendemos, ¿cierto? Es el material del que está hecho algo. Pero la forma, antes que la imagen o el trazo o el dibujo que tenga la cosa, es más bien la actuación de la cosa. Voy a poner un ejemplo. Cuando a uno le dicen, tiene la forma de caminar del abuelo. Por ejemplo, sabemos que venimos de una materia, ¿cierto? De unos, pero hay unas formas que son más bien como manifestaciones de la materia, y no lo que entendemos hoy en día por forma, que es como el trazo o el contorno o los límites de la materia. No, en Aristóteles forma no es figura, trazo, límite, sino que en Aristóteles forma es principio de determinación. La forma es lo que hace que la materia pase de lo indeterminado a lo determinado, por ejemplo. Y Aristóteles pone muchos ejemplos de la técnica, pues de la tecne. El escultor toma la materia mármol y le da la forma estatuaria, o le da la forma que quiera. Entonces, la forma es lo que hace que la materia se determine a hacer esto o a hacer aquello en términos, dice Aristóteles, de su esencia. Entonces, la materia mármol deviene forma estatua, la materia madera deviene forma pupitre, y esos son los ejemplos aristotélicos para explicar el concepto de forma. Entonces, mientras la materia es lo indeterminable, la forma es lo determinante. Y que pueden ser muchas cosas. Y que puede ser muchas cosas. La madera, el pupitre, el tablero, la cuchara. Claro. Por eso es principio determinable, puede ser muchas cosas la materia. La materia puede ser esto o aquello, pero la forma es principio de determinación, no es lo determinable ni principio de determinabilidad, sino que es principio de determinación en cuanto es lo que determina la materia hacer esto o aquello. El ejemplo, pues, del escultor que transforma la materia mármol en estatua de Venus. Eso hace que la forma sea lo determinante y la materia lo determinable. No sé si con, si con estas expresiones se capta la diferencia entre materia y forma. La materia es principio de determinabilidad, es lo determinable, es lo que puede ser esto o aquello. El mármol puede ser esto o aquello. En cambio, la forma es lo que hace que el mármol sea esto o sea aquello. Mejor dicho, decir materias primas está bien dicho. Está bien dicho. Sabemos que el hierro es materia prima. Sí. Ahora, se puede determinar, de acuerdo a lo que hagan con el hierro, en un montón de cosas que son de hierro. Claro. Incluso Aristóteles usa la expresión protégile, materia primera, para hablar de ese principio indeterminado del cual surgen todas las cosas, del cual surgen todas las cosas gracias a la forma. Aristóteles distingue la materia primera de la materia segunda. La materia primera es aquello de lo cual surgen todas las cosas. En ese sentido, de hablamos hoy de materia primera o de materias primas para efectos de transformarlas en cualquier cosa. Exactamente. Aristóteles no se hubiera sentido ofendido por ese uso de materias primeras. Él habla incluso de protégile, la materia primera, la materia prototípica. Y la materia segunda ya es el compuesto de materia y forma. La materia se la puede tomar como la potencia y la forma como la acción. La acción, el acto. Yo creo que has dado ahí ya con un concepto clave de Aristóteles. La materia es a la forma como la potencia al acto. O sea, el hierro puede ser pupitre, puede ser estatua, puede ser cuchillo, lo que se quiera, pero está en potencia de, está en potencia de, puede ser, puede ser. Y eso es lo que significa potencia. Y eso es lo que significa potencia, poder ser. La expresión aristotélica es dynamis, dynamis. Potencia, fuerza, posibilidad, capacidad. En cambio, energeia, que los latinos traducen por acto, es la forma. Entonces, la energeia del hierro es aquello que lo ha convertido en estatua. La energeia, el acto de la madera que lo ha convertido en pupitre, es ser pupitre. Claro, sin esa materia primera como potencia, es decir, como lo determinable, no pudiera el acto de alguna manera hacerse posible. La energía es las posibilidades de esa potencia o materia. Claro, son las posibilidades de esa potencia o materia de ser actualizada en una dirección o ser actualizada en otra dirección. Ahora, esto es sentido común, esto es sentido común. Nadie va a negar que el hierro es materia frente a la forma estatua. Lo que la genialidad de Aristóteles es que a esa posibilidad del hierro para ser estatua la llamó dynamis, es decir, potencia, y a esa actualidad de la estatua, cuando el hierro deviene estatua, la llamó energeia, es decir, en la traducción latina actus, es decir, actualidad, acción, esencialización, determinación, poner en acto algo que estaba solo en potencia, en la gran actividad de la energía, es decir, del acto. A ver, se dice que Aristóteles creó la palabra animal. O sea, para que un organismo tenga ánimo, se mueva. el movimiento del animal, o sea, lo que hace posible que el animal se mueva, esa es la energía. En tanto que el animal es la materia. En términos aristotélicos, el alma es al cuerpo, el alma es al cuerpo como el acto a la potencia. Sin el alma, el vegetal ni naciera, ni creciera, ni se multiplicara. Sin el alma, el animal no se moviera. Sin el alma, el hombre no pensaría, etcétera, etcétera. Entonces, el concepto aristotélico también de alma es fundamental. Todos los seres vivientes tienen alma, alma vegetativa, alma sensitiva y alma intelectiva. Y esa alma anima la materia de esos seres de tal manera que al animar la materia actualiza esa materia, que es mera potencia de ser vida, para que sea vida, para que sea vitalmente activa en el vegetal, naciendo, creciendo y reproduciéndose, en el animal, moviéndose y sintiendo sensiblemente, y en el hombre, además de moverse y de sentir, entendiendo. Por eso el hombre es un animal racional. Eso quiere decir que es un animal con alma intelectiva, y que el alma intelectiva es el acto de ese animal que no fuera racional si no fuera por el alma intelectiva. Fíjese que esto también es sentido común. Aristóteles ve que las plantas nacen, crecen, se reproducen y mueren. Entonces dice, eso tiene que tener una razón de ser. Y a esa razón de ser la llama psyche, que los latinos traducen por ánima y nosotros hemos traducido por ánimo o por alma. Aristóteles ve que los animales se mueven, que los animales sienten, que los animales ven, que los animales oyen. Entonces se pregunta, ¿por qué? Porque tienen alma, porque tienen una fuerza dinamizadora de esas actividades. Y la llama psyche, psyche obviamente sensitiva. Y el hombre, además de todo, de nacer, crecer, reproducirse y morir, además de moverse y además de sentir, piensa. Entonces es animal racional porque tiene psyche intelectiva. Entonces, por eso decimos que Aristóteles es el sentido común conceptualmente elaborado en un perfil muy agudo. Tal vez a ninguno de nosotros se nos hubiera ocurrido decir que los vegetales nacen, crecen, se reproducen y mueren porque tienen una fuerza que los hace crecer, reproducir, etcétera, etcétera. Y a esa fuerza la llamó Aristóteles psyche. A ninguno se nos hubiera ocurrido decir que los animales se mueven y sienten porque tienen una fuerza psíquica que los hace moverse y sentir. Pues esa fue la genialidad de Aristóteles. Eso que se ve todos los días, un animal moverse, un animal oliendo, un animal viendo, un animal oyendo, un animal estando alerta, Aristóteles se pregunta, ¿y eso por qué? Y dice, porque tienen alma, porque tienen alma, y a esa alma le da el nombre griego de psyche. Entonces el alma es el acto del animal, o es el acto del vegetal, o es el acto del animal racional, que es el hombre. En ese sentido, el alma es al cuerpo como la forma es a la materia, como el acto es a la potencia. O sea, todas las posibilidades de la materia son el alma en Aristóteles. Claro, claro. Y yo devengo animal racional por el alma intelectiva, y devengo animal sensible por el alma sensitiva, y devengo, entre comillas, animal vegetal por el alma vegetativa. A ver, en filosofía muchos han discutido que el alma es el entendimiento. Bueno, Aristóteles va a plantear una cosa interesante. Dentro del alma humana, el nous, lo que lo solemos traducir por entendimiento o mente, es el ápice, es la cumbre. dijéramos, es lo más divino que tiene el alma. Era una pirámide y la partecita de encima. Eso, eso. ¿Y qué es la parte de abajo? La parte de abajo, la parte de abajo sería por una parte la corporeidad, sería por otra parte la vegetalidad, sería por otra parte la animalidad del hombre y sería por otra parte la voluntad humana. Pero en el ápice de esa pirámide está el nous. Y eso es lo que nos hace divinos, dice Aristóteles. Incluso Aristóteles dice que el nous, en un texto del De Anima muy debatido, y que en la Edad Media también va a ser muy debatido, dice que es divino y se encuentra separado de las cosas, viviendo con el intelecto divino. Entonces, eso va a ser muy discutido. Si está separado de las cosas, eso es herencia platónica. Si es divino, eso es herencia platónica. Y entonces muchos han hablado de que es que ser discípulo de Platón durante 20 años, eso cuenta. Tiene que influir. Entonces, si bien Aristóteles no piensa dentro del platonismo, sigue pensando desde el platonismo. Y el nous como intelecto divino, separado de las cosas y como lo más divino del hombre, es lo que de alguna manera nos está manifestando el platonismo de Aristóteles. De modo que eso fue muy discutido en el mundo medieval, porque eso también iba contra el cristianismo. Sí, claro. El cristianismo planteaba que la salvación era individual. Y entonces si hay un entendimiento único para todos los hombres que habita en el mundo de la divinidad, entonces cómo se salva cada hombre que en el ápice de su hominidad tiene el nous como punto de referencia. Entonces Tomás de Aquino va a decir, el nous aristotélico no está separado del hombre, sino que es el ápice de la racionalidad humana. Es lo que tú has dicho, la cumbre de la pirámide. En cambio, otros van a decir, no, esa no es la tesis aristotélica. Aristotélicamente hablando, el nous está separado del hombre y habita con el nur divino, y al habitar con el nur divino permite que el hombre sea racional. Entonces, ¿dónde queda la salvación individual? Claro, que en ese caso sería un predestinismo también. Viene el problema de la libertad y la predestinación, que fue tan discutido en el mundo medieval y que sigue siendo tan discutido ahora, con lo que hemos dicho en muchos programas, si hay libertad o hay determinismo. Entonces, en términos medievales es el problema de la libertad y la predestinación, y en términos aristotélicos es el problema de la tige, es decir, de la fortuna, de la suerte y la libertad. En Aristóteles, la tige, si bien es causa ocasional. Por ejemplo, yo voy a un mercado y la causa de ir al mercado era comprar alimentos. Esa era mi finalidad. Pero en el mercado me encontré con un deudor. Eso es suerte. Entonces, sin ir al mercado yo a encontrarme con el deudor, fortuitamente me encontré. Entonces, la suerte para Aristóteles es ocasión del ejercicio de la libertad. No es causa de la libertad, sino ocasión para ejercer la libertad. Ve, afortunadamente me encontré con el deudor. Pero fue una cosa, dijéramos, casual. Fue una cosa azarosa. Pero eso no impide la libertad, porque yo puedo decir, pues hombre, si me encontré con el deudor, le voy a plantear el problema de la deuda. O puedo yo perfectamente decir, no se lo voy a mentar. No se lo voy a mentar. Entonces, por eso la tige en Aristóteles no determina la libertad, sino que la libertad sigue determinando incluso la suerte de la vida humana. A ver, doctor Soto, cuando Aristóteles elabora su filosofía, ¿el por qué se preocupa tan poquito por el mundo de los dioses? Es más, pareciera que no se interesa en ese mundo. Bueno, hay un platonismo en Aristóteles, que es el célebre motor inmóvil, que mueve sin ser movido, el motor inmóvil. Y ese motor inmóvil, unas veces lo llama Aristóteles Dios, otras veces lo llama Aristóteles causa primera, uh-huh. otras veces lo llama Aristóteles fundamento primero, incluso a la metafísica también él la denomina unas veces teología, porque es la ciencia de Dios. Entonces, de los dioses, en el sentido olímpico de la palabra, Aristóteles ciertamente no se ocupa para nada. Pero del motor inmóvil como principio y fundamento y razón de ser, que mueve sin ser movido y que de alguna manera constituye el paradigma del bios teoreticos, porque uh-huh. su felicidad es contemplar su propia contemplación, es para Aristóteles punto de referencia de la metafísica, punto de referencia de la física y punto de referencia de la ética. Entonces ahí le queda un sesgo platónico a Aristóteles con la célebre teoría del motor inmóvil, aquello que mueve sin ser movido. A ver, doctor Soto, ¿él por dónde arranca la filosofía? Porque usted acaba de plantear la física, la ética y la metafísica. ¿Él por dónde arranca? Bueno, Aristóteles distingue tres formas de vida. La vida teorética, bios teoreticos, la vida práctica, bios prácticos, y la vida poética, bios poieticos. De esas tres vidas, la más autosuficiente, o sea, la que nos hace más racionales, es la vida teorética, la vida contemplativa. Y dentro de la vida contemplativa existen estas modalidades: la metafísica, la física y la matemática. Esas son las tres ciencias para Aristóteles que conforman el mundo de la vida contemplativa, y por esas tres ciencias es por lo que el hombre es como la divinidad, goza contemplando los conceptos por el placer de buscar esos conceptos. O sea, yo me pregunto por el ser de las cosas, metafísica, yo me pregunto por el devenir de las cosas, física, y yo me pregunto por la cantidad numérica de las cosas, matemática, por el placer de preguntarme, por el placer de preguntarme, por el placer de buscar una respuesta a esas preguntas, y luego, felizmente contemplando esas respuestas, contemplo los conceptos que he descubierto, y en esa contemplación de los conceptos soy plenamente feliz y autárquico. No necesito sino del nous para efectos de hacer la vida contemplativa. No es que Aristóteles comience por ahí, pero en términos jerárquicos de taxonomía de las ciencias, esas son las ciencias primeras. Luego vienen las metafísica, física y matemáticas. Esas son las ciencias primeras, y esa es la taxonomía del bios teoreticos, el que se dedica al ser de las cosas, el que se dedica a explicar el devenir de las cosas y el que se dedica a explicar el número de las cosas. Luego viene el bios prácticos, que son la ética, la política y la economía. Ese bios práctico ya tiene que ver con la acción, ya tiene que ver no con la contemplación, sino con lo pragmático. La economía es la administración de la casa, la política es la administración de la ciudad, y la ética es la administración de la vida buena. Y luego viene el bios poéticos, que es la fabricación, la producción, el hacer objetos. Por ejemplo, el arte produce poesía. El arquitecto produce casas, el médico produce salud. Esas son las artes poéticas. Por eso poie es creación, de alguna manera. Por eso poiein es crear, creación. Entonces, Aristóteles, al hacer esta taxonomía de los saberes, coloca en el primer punto de referencia, en el primer rango, los saberes teoréticos, en el segundo rango, los saberes prácticos, y en el tercer rango, los saberes poéticos. Pero todo comienza con la observación, porque nada hay en el entendimiento que primero no haya pasado por los sentidos. Entonces, en ese sentido, taxonómicamente hablando, la teoría prima sobre la acción y sobre la poiesis, pero intelectualmente hablando, la sensación es el punto de partida de toda la ciencia. Sin sensación no hay ciencia. Todo lo que hay en el entendimiento y todo lo que elaboran las ciencias ha comenzado con la sensación. Nada hay en el entendimiento que primero no haya pasado por los sentidos, va a ser la gran tesis aristotélica. Entonces, a partir de ahí, para que concluyamos por hoy, porque nos queda mucho trabajo por resolver, como dice la señora, mucha tela por cortar. Mucha tela por cortar. Doctor Soto, para concluir, ese mundo aristotélico, donde él florece, porque realmente él no, nadie supo cuándo nació, sino que él floreció, creo que la 64 Olimpiada, algo así. Bueno, sí, ¿cierto? A los 40 años. Ese mundo está hecho para esa sección de las ciudades griegas que era los plebeyos, los colegios van a ser los burgueses. Porque todo es muy práctico, en tanto que mientras Platón educa a quienes van a gobernar, Aristóteles educaría a quienes van a producir, a intercambiar, a transformar. Sí, la tesis del rey filósofo no es aristotélica. Aristóteles, a diferencia de la academia, dice que el liceo aconseja a los príncipes y reyes, pero de ninguna manera forma reyes filósofos, sino meros consejeros de príncipes, de reyes o de gobernantes, por ejemplo, para efectos de elaborar una constitución o para efectos de hacer una recopilación histórica de constituciones, que fue lo que hizo Aristóteles. Entonces, la tarea del liceo, a diferencia de la academia, es muy práctica. No es formar al rey contemplativo, que por contemplar el mundo de las ideas puede gobernar, sino al hombre consejero práctico, tanto del que va a gobernar como del que va a hacer una constitución, como del que va a actuar éticamente hablando. ¿Qué quiere decir liceo, doctor Soto? Liceo, ay, a mí se me olvida, pero eso tiene una... Bueno, eso es lo que vamos a resolver. Eso tiene una explicación, es decir, así como la academia tiene que ver con academos, el liceo, que regaló el terreno. Sí, que fue que regaló el terreno. El liceo tiene que ver con una... Yo no recuerdo en este momento la explicación, pero le dejamos un programa. Próximo programa. Bueno, hemos concluido el diálogo sobre la cultura y la filosofía. Hasta el próximo programa, doctor Soto. Muchas gracias.